Y en la sintonía de la mañana vamos a informarles a continuación de lo que va a suponer la puesta en marcha del economato social y solidario que desde Caritas Parroquial se ha impulsado en nuestra localidad. Conversábamos pues precisamente a finales del pasado mes de enero con el párroco de nuestra localidad, con Roberto Romero, y también con una de las técnicas de Caritas Diocesana, Mari Carmen López, para informar de ese proyecto, el proyecto de economato social y solidario que se va a poner en marcha en nuestra localidad. Explicamos un poco en qué consistía el proceso que se iba a llevar a cabo y en ese momento pues se comentaba que en un plazo corto se va a poner en marcha, y de hecho pues así es, porque en la jornada de hoy se va a inaugurar el economato social y solidario, bueno, lo que son las instalaciones que lo albergan en concreto, no ese espacio, y se va a hacer en la jornada de hoy a partir de las 7 de la tarde. Vamos a informar sobre este asunto, lo vamos a hacer con el párroco de Ubrique, que ya nos acompaña, Roberto Romero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, se hace ya una realidad, ¿no?, el economato en nuestra localidad, porque se pone ya en marcha, o bueno, más que se pone en marcha, lo que se va a hacer es inaugurar esta tarde esas instalaciones. En marcha yo creo que ya estaba, ¿no?, en realidad. Efectivamente, esta tarde se inauguran las instalaciones, pero en marcha, como lo que es en sí, empezar a atender a las familias que van a ser usuarias de este economato, mañana miércoles. Mañana miércoles comienza ya, hoy tenemos la inauguración de las instalaciones, un poquito la presentación ya oficial de todo el proyecto, de lo que ha supuesto, de la fundamentación, de lo que pretendemos hacer, de cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a desarrollar, y mañana comienza la realidad. Mañana comienza la realidad con la asistencia a las primeras familias que se van a acercar a partir de mañana al economato social. Pero lo primero que yo quiero destacar es el trabajo que hasta ahora se ha venido haciendo, porque esto que empieza hoy pues ha tenido un trabajo de varios meses. Ya, bueno, llevamos ya casi 2 años pensando en todo este proyecto, ¿verdad? Pero los últimos meses pues han sido los que han supuesto un mayor trabajo de organización, de buscar los recursos, de preparación de las instalaciones, de formación del voluntariado, de estudio de las familias que van a ser beneficiarias, porque claro, las personas que a partir de mañana van a empezar a hacer uso de esta realidad ya del economato solidario de nuestra Caritas Parroquial, han tenido que acreditar una serie de requisitos de que verdaderamente están necesitados, de que pueden ser receptores, reúnen los requisitos para ser receptores de esta ayuda, y bueno, pues esto ha supuesto pues un papeleo, una serie de estudios, de informes que supone un trabajo de meses, ¿verdad? De meses por parte de los voluntarios de nuestra Caritas Parroquial, que han estado pues preparando todo esto para que efectivamente esta tarde se pueda inaugurar oficialmente el economato y a partir de mañana podamos empezar a atender a las personas que lo necesitan. Recordemos que el economato es una nueva fórmula diferente a la que se venía desarrollando en esa localidad por parte de Caritas, que pretende dignificar a las personas que se ven en la obligación de pedir, ¿no?, de demandar alimento. ¿Y cómo se hace? Pues se hace pidiendo una aportación mínima de entre un 15 y un 25%, creo que era más o menos aproximadamente, de lo que es un 10%, incluso más bajo. Incluso más bajo todavía de lo que es ese coste económico de los alimentos que se requieran, ¿no? Esa es la manera que se tiene de dignificar, ¿no?, lo que es el DAP. Sí, esto en primer lugar hace que las personas se sientan corresponsables, que no es solamente que voy y me dan y ya está, sino que soy corresponsable. Pero en segundo lugar también pues se le puede ofrecer de esta manera una mayor variedad de productos, todos por supuesto necesarios y básicos. No hay caprichos ni hay cosas innecesarias que se ofrecen en este economato, por supuesto, solamente las cosas básicas, tanto de alimentación como de higiene para las familias que lo necesitan. Pero bueno, le ofrece desde luego una mayor variedad a la hora de escoger, y entonces la persona pues ya no se ve obligada a llevarse solo lo que le damos, porque a lo mejor nosotros le estamos dando, ¿no?, más de una cosa y sin embargo necesita de otra que es más necesario. Entonces de esta manera la persona se puede también autogestionar, va también aprendiendo a ser autónoma y a poder, ¿verdad?, pues llevarse las cosas que necesita verdaderamente y a gestionar su economía familiar. Y bueno, esto supone por supuesto una dignidad mayor para estas familias a las que vamos a ayudar, y les ayuda, ¿verdad?, a poder gestionarse. Vamos a explicar, si te parece, los datos, las cifras, ¿no? Porque, por ejemplo, hay un número de familias que se van a beneficiar del economato solidario, y además también la financiación de ese economato llega, aparte de las aportaciones, ¿no?, que quiera cada uno dar, las aportaciones que se van a organizar a través de lo que son las suscripciones, ¿no?, que explicábamos en su día también. Vamos a recordarlo, si te parece, un poco. Sí, efectivamente. Las familias que hemos estado teniendo hasta ahora en Cáritas Parroquial, pues van a seguir siendo usuarias. Bueno, hemos hecho, evidentemente, se han pedido ahora la documentación y todo esto, y bueno, pues se ha hecho una selección también, porque a lo mejor había familias que ya no cumplían los requisitos, porque gracias a Dios han mejorado su situación económica y ya no necesitaban la ayuda de Cáritas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todas las familias que han cumplido los requisitos, pues ahora comienzan a hacer uso de este economato solidario. Y entonces, pues lo harán una vez al mes. Se irán turnando en las distintas semanas que tiene el mes. En cada semana, pues viene un número de familias determinado que tienen una tarjeta en la cual pues está también puesto el tipo de ayuda que va a recibir, porque claro, no es lo mismo una familia con 4 personas a su cargo que una familia que tiene 7 personas a su cargo. Evidentemente necesita una atención mayor los que más personas son. Y después también, dependiendo de la renta, de los recursos que tengan esta familia, pues evidentemente se le ayuda más o menos. Entonces, bueno, pues teniendo en cuenta estos requisitos, las familias acuden en el horario de acogida que hasta ahora teníamos en Cáritas, los miércoles por la tarde, en la sede de la antigua maternidad. Uh-huh. Vienen las familias y entonces pues tienen una tarjeta donde está puesto la atención que requiere, y después el importe máximo que se puede gastar en el economato solidario. Tienen puesto un importe máximo que se ha calculado, digamos, según las necesidades que se estima básica de una familia para un mes. Entonces la persona entra y va seleccionando junto con un voluntario de Cáritas que lo acompaña para ayudarle un poco a saber gestionarse también, a escoger lo que necesita, a orientarlo, pues va eligiendo los productos que necesita. Siempre, desde luego, también con un tope máximo de productos. Por ejemplo, no puede ir una persona y llevarse, vamos a poner un ejemplo, solo aceite. No, sino que se ha calculado que para una familia durante un mes, pues a lo mejor necesita una o dos botellas de aceite. Bueno, yo ahora mismo no lo sé exactamente, ¿no? Pero se ha hecho ese cálculo. Entonces, pues esa persona se puede llevar ese número máximo de ese producto. Y así, pues se lleva una cosa variada y lo que necesita para todo el mes. Y de ahí, pues el producto es las personas, pues como hemos dicho antes, paga eso entre un 10 y un 25% de lo que es su coste. Mm. El resto del coste que nosotros compramos en mayorista, pues evidentemente lo financiamos nosotros, desde Cáritas, desde las donaciones que recibimos y desde la caridad que hacemos desde la parroquia. Entonces aquí está el tema. Que nosotros tenemos que seguimos, por supuesto, ayudando, seguimos dando la inmensa mayoría de la ayuda, y que, bueno, pues necesitamos los recursos necesarios para poder financiar el resto, ¿verdad?, de lo que cuesta el producto. Claro, evidentemente ya no es solo el resto de lo que cuesta el producto, también seguimos ayudando porque son voluntarios de la parroquia los que han puesto en marcha el economato, los que lo van a sostener, los que van a trabajar en el economato de forma voluntaria, ¿verdad?, sin percibir ningún tipo de beneficio, ni Cáritas recibe ningún tipo de beneficio, y eso hace posible que podamos ayudar de esta manera a este precio a estas personas que están necesitadas. Claro, pero también seguimos necesitando los recursos y, bueno, como tú has dicho, ¿no?, hemos puesto en marcha una campaña de suscripción, valenta, pero continua. Entonces necesitamos que siga incrementándose el número de suscriptores para poder cubrir las necesidades de ayuda que tenemos a las personas más necesitadas. Así que yo pues vuelvo a hacer un llamamiento desde estos micrófonos a todas las personas de buena voluntad, a los cristianos, por supuesto, en primer lugar, porque es parte de ser cristiano el ser fraterno y solidario con los que más lo necesitan. Entonces, ni que decir, tiene que el llamamiento en primer lugar es a todos los cristianos de Ubrique, pero después a todas las personas de buena voluntad que quieran colaborar con el economato, con esta iniciativa de nuestra Cáritas Parroquial, a que se suscriban, a que con una aportación periódica, que cada uno ya pues la pone en el boleto de suscripción, ¿verdad? Pues vienen distintas formas de colaborar, ¿eh?, en el tiempo y en la cantidad, ¿verdad? Entonces, animo a que se suscriban para poder ayudarnos a hacer frente a los gastos que vamos a tener, porque bueno, las aportaciones por parte de organismos públicos y eso pues son mínimas, la verdad, mínimas, no llegan a cubrir ni de cerca, ¿verdad?, las necesidades que tenemos. Entonces esto pues lo hacemos entre la colecta de Cáritas de la parroquia, entre los donativos y las suscripciones que estamos recibiendo. Por tanto, animar a todos a que colaboren con esta iniciativa, que entre todos pues lo podemos sostener y lo podemos sacar adelante. Después de esa actualización que nos has comentado del número de personas que van a beneficiarse, ¿no?, del economato, ¿cuántas familias quedaron? Que esto, el dato puede variar, imagino, bueno, ¿no? Sí, pero... bueno, pues ahora mismo nosotros veníamos atendiendo como unas 90 familias al mes. Pues ahora mismo pues vamos a poner que estemos entre 70 y 80 familias, las que van a empezar a comenzar esto. Sí. Lo que sí es importante también, que vuelvo a destacarlo, lo dije ya la otra vez y esto lo diré siempre, que aún así las personas que no tengan ningún tipo de recurso, pues claro, habrá quien ni siquiera se pueda gastar esta mínima cantidad al mes porque no tenga nada. Por supuesto, seguirán recibiendo... ayuda, la ayuda que hasta ahora veníamos prestando de alimentos y de lo que se necesite por parte de Cáritas. No vamos a dejar de atender a nadie porque no tenga ni siquiera el mínimo de recursos para poder hacer uso del economato. Lo que sí que con esto ampliamos y dignificamos, ¿verdad?, la acogida a la mayoría de los usuarios que sí, evidentemente, pues aunque sea un mínimo, sí pueden disponer. ¿Y cuántos voluntarios trabajan en Cáritas? El otro dato también, bueno, personas pues, que... Pues sí, están los voluntarios de siempre, como yo digo, ¿no?, ¿verdad? Personas que llevan toda su vida en Cáritas, que es un grupo, bueno, pues de unas 10 personas. Pero aparte ahora hemos hecho un curso de voluntariado de Cáritas que continúa, y del cual pues ya también se ha incorporado a todo esto del economato solidario, ¿verdad? Que hay una entre 10 y 14 personas que se están preparando, ¿verdad?, y que ya se han incorporado al equipo de Cáritas, por lo cual ahora mismo pues tenemos un equipo de 20 personas, entre 20 personas y 25 personas que están de una u otra manera, más o menos, ¿verdad?, implicadas en todo esto. Pero yo también quiero destacar una cosa que lo digo siempre. Aparte de esta gente, de estos cristianos de nuestra comunidad parroquial, de nuestra parroquia, que están implicados directamente en esto de Cáritas, Cáritas somos todos los cristianos de Ubrique. Todos los cristianos de Ubrique. Desde el día de nuestro bautismo somos llamados a ofrecer a nuestros hermanos más necesitados lo que necesiten. Entonces, aunque haya, por supuesto, la inmensa mayoría de los cristianos no están, porque entonces no serían 20 personas, serían muchísimos más. Pero sí que es verdad que de una forma, pues con nuestra oración, con nuestro apoyo económico, con nuestra ayuda puntual, pues ayudamos a estas personas que sí están ya directamente encargadas y responsabilizadas de la acción social de nuestra parroquia. Por tanto, Cáritas somos todos. Bueno, vamos con los datos de lo que va a ser la inauguración en la jornada de hoy. A las 7, como decía, se inaugura lo que son las instalaciones en la antigua maternidad, en la calle del Perdón. Y después pues se van a ofrecer los oficios religiosos, ¿no? Sí, primero vamos a tener la inauguración de las instalaciones, que ya están preparadas para poder empezar mañana. Será un acto en el que estará nuestro obispo, don José Mazuelo, como no puede ser de otra manera, el presidente también de Cáritas de Diocesana de Jerez, de nuestra diócesis de Jerez, también acompañará a nuestro obispo, y después pues alguna representación también de las autoridades municipales de nuestro pueblo y los voluntarios de Cáritas, por supuesto, y bueno, y las personas que quieran acompañarnos allí. Se expondrá un poco en este acto, se expondrá un poco todo lo que ha sido el proyecto, lo que hasta ahora se ha hecho para poner en marcha este economato y cuáles son, pues, cómo va a ser su funcionamiento y cuáles son las perspectivas de futuro para poder continuar con esta iniciativa. Después visitaremos un poquito las instalaciones para que el señor obispo y las personas que vienen de fuera pues puedan conocer lo que se ha hecho. Y a continuación, a las 8 de la tarde, pues tendremos lo que para los cristianos es, por supuesto, el acto central, que es una misa de acción de gracias. Misa de acción de gracias porque esto, al fin y al cabo, aunque nosotros hayamos puesto todo nuestro empeño, pero es una cosa del Señor, porque es Él el que nos ha movido a hacerlo, porque Él es Él el que desde la FE, por supuesto, ha posibilitado que esto comience y que esto pueda llevarse a cabo, y por eso pues le vamos a dar gracias. Precisamente, además, lo hacemos, y ha coincidido, y creo que no es una coincidencia, sino que bueno, que también así Dios lo habrá querido, que lo vamos a inaugurar en Pascua. Estamos en el tiempo de Pascua, después de la Cuaresma, de la Semana Santa, estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y esta ayuda fraterna a nuestros hermanos más necesitados, no es otra cosa que un signo de esa Pascua, de esa resurrección, de esa vida que viene a traer Jesucristo y que a través nuestra pues se va manifestando. Son semillas de la Pascua, de la resurrección de Cristo, que viene a dar vida especialmente a los que más lo necesitan, a los que están en más tinieblas y en más situaciones de desesperación, ¿verdad? Entonces, pues para nosotros es una gracia, y por eso lo vamos a hacer celebrando la Eucaristía a las 8 de la tarde, que presidirá nuestro obispo en la parroquia ya, para dar gracias por la puesta en marcha de este economato solidario, para pedirle al Señor que nos ayude a seguir adelante con él. Bueno, nos decía anteriormente que son años los que se lleva trabajando para poner en marcha el economato solidario, pero que en estos últimos meses ha sido cuando se ha llevado a cabo, bueno, pues ese trabajo un poco más denso, ¿no? Porque claro, se pone en marcha el proyecto, a lo mejor en papel, en teoría, pero a la hora de hacerse con un almacén de alimento, que es necesario para que el economato pueda funcionar, de adquirir esos productos, de buscar la financiación para adquirir esos productos, de formar a todas esas personas voluntarias que después van a trabajar, pues el trabajo práctico que se tiene que llevar a cabo pues inmediatamente antes, ¿no?, de ponerlo en marcha. Y sí que hace un par de meses nosotros conversábamos para explicar este proyecto y se decía que se iba a poner en marcha y se ha cumplido ese calendario, ¿no? O sea, pues que sí, por yo, ahí porque imagino ese, que muchas veces lo ha querido, porque yo muchas veces pienso, ¿no?, hace 2 años, bueno, ya casi 3 años, ¿no?, cuando yo me nombraron párroco de aquí de Ubrique, bueno, pues empezamos con todo esto. Lo primero, hubo por supuesto que buscar unas instalaciones, ya no solo por el economato en sí, sino por nuestra Cáritas, porque allí en la parroquia lo que había era un cuartito donde estaban, y aquello no reunía ninguna condición. Entonces, pues lo primero, nos pusimos en marcha para buscar unas instalaciones para nuestra Cáritas, y bueno, se consiguió, ¿verdad? Se consiguió al año yo de estar aquí de párroco, pues conseguimos trasladarnos allí a los bajos de la casa de la antigua maternidad, que es de la Fundación Isabel Domínguez León, que bueno, que el párroco también es el presidente de esta fundación, y bueno, pues se gestionó un poquito para poderse ceder estas instalaciones para el uso de Cáritas. Eso fue el primer paso, ¿verdad?, que después ha posibilitado pues todos los demás, porque verdaderamente el tener unas instalaciones es lo que no nos hace poder seguir adelante. Después ha venido una parte importante, que es la actualización y renovación del equipo de Cáritas, con la incorporación de nuevos voluntarios, desde los laicos, las personas, los cristianos de nuestra parroquia, ¿verdad? Yo he ido pues pidiendo también ayuda a personas que han ido incorporándose, que se han ido formando en este curso de voluntariado, y después, por supuesto, el esfuerzo de los que han estado en Cáritas, de los que estaban en Cáritas y siguen estando, que sin ese esfuerzo que han hecho por poner, la ilusión que le han puesto, las ganas que le han puesto en sacar adelante este proyecto, pues no hubiera sido posible. Por tanto, es un trabajo que se viene haciendo ya de hace 2 años, 2 años y medio, 3, ¿verdad?, que hoy, pues, digamos, da su fruto, pero que a partir de hoy comienza, porque volvemos a decirlo, hoy esto es un punto de inicio, y ahora hay que seguir, hay que mantenerlo y hay que consolidarlo. Por tanto, pues bueno, una mirada al pasado, dando gracias por lo que se ha hecho, pero también una mirada puesta en el futuro, para poder llevar adelante este proyecto. Pues hoy inauguración, por tanto, del economato social y solidario, que es cómo va a funcionar, cómo se va a gestionar Cáritas a partir de ahora en nuestra localidad. Pues seguiremos, si te parece, hablando, ¿no?, de este tema, en la medida de la que sea noticia, ¿no?, en el futuro, que esperemos que, bueno, pues esa noticia para decir que todo funciona perfectamente y que el número de suscriptores, además, pues ha excedido las expectativas, ¿no?, de lo que es la propia Cáritas. Esperemos que así sea. Yo creo que sí, porque Ubrique siempre responde muy bien a todos los llamamientos que hacemos. Yo no puedo decir otra cosa, porque siempre dar las gracias. Hemos podido hacer muchas cosas, ya no solo a nivel de caridad, sino también a nivel de las instalaciones de la parroquia, ¿verdad?, del arreglo de la iglesia. Pronto también tendremos que meternos en arreglar los salones parroquiales, en fin, y siempre la ayuda de todos los ubriqueños pues hace posible que podamos ir mejorando pues todas las cosas, que podamos ir atendiendo mejor a todas todas las personas que demandan el servicio religioso y que también necesitan ayuda. Por tanto, pues dar las gracias a todos por su colaboración en todos los aspectos, desde el tiempo, dar tiempo, dar esfuerzo, dar ánimo, la ayuda económica, desde todos los puntos, que hace posible pues que entre todos pues podamos ir mejorando todas las cosas. Pues con ese capítulo de agradecimiento para la ciudadanía en general, vamos a quedar nosotros agradeciendo también en este caso al párroco de Ubrique, Roberto Romero, que nos haya informado de este asunto. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros.